Buenas tardes a todos y todas quienes sintonizan nuestra radio Espacios FM. Hoy en el programa Directo al Grano me encuentro solo aún José Miguel Aravena por acá comentándoles que junto a Antonia, que ya viene en camino, hoy viernes 11 de octubre, que saludamos a toda la soledad, vamos a tener un programa como siempre, bien conversado, bien discutido respecto a qué pasó esta semana en la agenda política, en la agenda económica y en realidad en las situaciones que creemos le afectan a usted, a su familia, en nuestra región y por supuesto pensando también en nuestra población. Pedro del Río, ya lo anunciábamos la semana pasada, estamos discutiendo un plan regulador para Concepción. Y aquí, en ese punto, se definirán finalmente cuáles son las alturas máximas de los edificios que conviven con nosotros en la ciudad. Ya hemos visto cómo la instalación de algunos tremendos edificios han afectado la vida de las personas, les han tapado el sol o les han generado tacos en las mañanas a través de la densidad de población que se genera con la construcción de estos edificios que, si bien presentan una alternativa para mucha gente que necesita vivir en el centro, sobre todo cerca de la locomoción colectiva, cerca de los servicios básicos, su mala planificación, la hiperpoblación que generan cuando se construyen pensando en uno o incluso dos dormitorios como máximo, ya que ese es el formato de vida que hoy día se impone, ¿cierto? Un espacio pequeño en el cual no estar mucho tiempo del día, sino que si fuera posible llegar solo a comer y a dormir, y mucho menos pensar en hacer familia, ¿cierto? Un espacio pequeño. Bueno, hoy estamos discutiendo si esos edificios van a poder ser de 5, de 9, de 15, de 18 pisos. La Municipalidad de Concepción ha generado una propuesta y los vecinos estamos discutiendo. Además, se nos acerca ya la elección de un gobernador regional que va a reemplazar a la figura del hoy intendente de la región nuestra, de la región del Biobío, pero claro, de todas las regiones del país que van a elegir a esta nueva autoridad. ¿Cuáles van a ser sus atribuciones? ¿Quiénes se perfilan como posibles candidatos? Ya esta semana varios han dado declaraciones, se echa a correr ya una carrera para obtener este cargo, así que conversaremos de eso, también de los encuentros internacionales que se están realizando en nuestro país sobre el cambio climático, sobre la protección del medio ambiente, un tema recurrente hoy en la sociedad que se conversa ya en la casa porque la acción del cambio climático es evidente. En Concepción la temperatura máxima en el verano cada año es mayor y este invierno vimos cómo se concentró la lluvia en un par de días. No, llovió una semana como antes, ¿cierto? Que llovía, dejaba de llover, llovía, dejaba de llover y así estábamos todo agosto, todo julio. Hoy no, hoy tenemos un invierno en el cual un par de días llovió con mucha intensidad, cayó el agua que antes caía en una semana, en un día, que antes incluso podía caer en un mes, en un solo día, y esa es otra de las acciones del cambio climático que principalmente está generado por nosotros mismos, ¿cierto? Por la acción del hombre, y no solo la acción individual que nosotros realizamos desde nuestra casa, con el cuidado del agua, con la separación de la basura, sino también, como hemos dicho en este programa, por la contaminación generada por las empresas que las que conocemos en el Biobío más contaminantes, la industria forestal, más bien la celulosa, ¿cierto? Que emite mucha contaminación al ambiente y en su periodo de siembra, ¿cierto? De crecimiento, extrae también mucha agua de nuestros suelos. son variados los temas, son hartas cosas que queremos conversar con ustedes. Esperemos que se queden en la sintonía de nuestra radio Espacios para discutir, conversar, comunicarse entre vecinos y también aprender e informarse. Vamos a irnos a un breve espacio musical y a la vuelta ya con Antonia integrada le damos marcha, ¿cierto? A esto que cada semana hacemos, que es el directo al grano. No se separe de nuestra sintonía. Yeah. Estamos de vuelta en este programa directo al grano, hoy viernes 11 de octubre, ya con la presencia de Antonia que nos acompaña y estaremos acompañando su tarde en este viernes. Bienvenida, Antonia. Así es, estamos de vuelta luego de una larga semana que ha sido para mí bastante ocupada. Me he dado cuenta de la falta de actividad física porque ayer tuve que ir a un operativo de esterilización de mascotas y tuve que llevar una jaula con 10 kilos de mascota. Así que nada, que esterilicen también ustedes a sus mascotas y hagan ejercicio, por favor, porque para que no les pase lo mismo que a mí. José Miguel, ¿de qué temas vamos a hablar hoy día? Bueno, lo comentaba en el primer bloque, hay hartos temas de esta semana respecto a la elección de nuestro gobernador regional. Pasamos, no lo comentaba, pero el día de ayer fue el Día Mundial por la Salud Mental, tema interesante, el cual hemos comentado en la radio y nunca está de más, ¿cierto?, darle una vuelta a lo importante que es la salud mental para la vida de las personas, así mismo como la actividad física, que también claro, es un aporte a la salud mental. Así es, acá se conversa que la salud mental no tiene la misma importancia que la salud física. Por ejemplo, uno cuando es niño le enseñan que se cae, se raspa la rodilla, tienes que limpiarte, quizá ponerte un parche o algo así, pero por ejemplo cuando uno es chico y uno se siente mal, no le enseñan qué es lo que tiene que hacer cuando tiene pena o cuando está enojado. No hay una higiene, por así decirlo. La gente no se sanitiza mentalmente por el mismo tema de que hay personas que por ir al psicólogo, psiquiatra, son discriminados, y esto no tiene nada de malo. De hecho, una persona sana, para seguir sana, debería ir regularmente a terapia. Sí, está muy bien eso. En el servicio público existe el servicio de salud mental y es importante que la gente haga notar las preocupaciones que tiene en eso, en esos espacios, ¿cierto? No siempre se tiene a la familia, no siempre se tiene a seres queridos con la capacidad o la posibilidad de tiempo también de enfrentar estas conversaciones necesarias para cada persona. El día de ayer se comentaba, la salud mental afecta a muchos países del mundo y en Chile en particular a los adultos mayores. Los adultos mayores son los más propensos a contraer enfermedades de salud mental. Antes se podía pensar que los jóvenes, ¿cierto?, con rutinas de vida muy agitadas, poco ingreso económico, claro, a veces combinar estudio y trabajo puede llevarlo a situaciones de salud mental deficiente. Pero en Chile, si hay alguien que sufre de una salud mental poco cuidada, son los adultos mayores. Y bueno, algo tendrá que ver también la situación a la que los tiene sometido este país, con pocos recursos, poca atención. Yo diría que son las personas más vulnerables, no solamente porque viven quizá en condiciones precarias, pero casi que no se pueden defender, que están siempre al alero de sus cuidadores. La verdad, me ha tocado ver un caso muy triste de una señora que ya toda su familia ha fallecido y el resto de familia no se sabe nada, y tiene un perrito la señora y se la quieren llevar a un asilo y no se la pueden llevar al asilo porque no la reciben con perrito la señora, pero la quieren separar de su perrito, y ahí estoy yo luchando por la señora ahí, pero para que no la separen de su perro. No sé, un caso bastante complicado porque la quieren sacar de su casa, entonces no hay nadie, la verdad, que abogue por la asistencia que hay. Por ejemplo, los asistentes sociales no son mucho lo que se preocupan y no se actúa rápido, y la verdad es que uno necesita de inmediato que se le atienda. Sí, y a veces es necesario también a las familias, sobre todo cuando tienen abuelos. A más de alguno le pasará que no pueden vivir con ellos, no tienen el tiempo o no se dan el tiempo, también pasa, y creen que es mucho mejor alternativa, mucho más fácil, bueno, se vaya a un asilo, ahí va a tener comida, 3 comidas al día segura, un lugar limpio. Es necesario, porque recordemos que Chile es un país que está envejeciendo y la mayoría de las personas, la población, es mayor de edad. O sea, la cantidad de jóvenes comparada con la cantidad de adultos mayores es, pero la diferencia es gigante. Y a veces no se respeta esa decisión de los adultos mayores de No, yo prefiero quedarme en la casa, aunque a lo mejor me cueste un poco hacer el aseo porque ya estoy más viejo, o aunque a lo mejor esté más solo, este es mi espacio, yo quiero que se me respete esa individualidad, esa identidad. Por lo demás, los asilos en Concepción, no sé si están muy bien vistos, muy bien evaluados por parte de los adultos mayores respecto a que tengan susto de que se les maltrate en esos lugares, de que estén expuestos también a accidentes porque no se les cuida bien. Hay que respetar a veces la decisión también de los abuelos cuando ellos quieren pasar su tiempo, su último tiempo de descanso, ¿cierto? Su tiempo ya de que se supone debe ser de descanso. A veces las jubilaciones no permiten que sea mucho de descanso. Esa etapa de la vida después de los 60 y tantos años, pero que tienen una capacidad de decisión también, ya hay que respetarla si es que están en sus cabales. Ahora los viejitos que también tienen que saber escuchar a su familia, porque eso es otra cosa. Nos faltan los tatitas que de repente son muy llevados a su idea y no coinciden con su familia, pero porque no quieren escuchar. Es también necesario que se hagan esas conversaciones con cariño para que se tomen decisiones que puedan aportar a cada miembro de la familia. Así es, también, bueno, yo conozco varios casos de adultos mayores que ellos están ya, no están sanos de su juicio, y la verdad es que en la casa, si no hay alguien que los pueda cuidar bien, porque son como niños, hay que cuidarlos, ellos hacen actividades, yo los he visto que les dan puzzles o libros para pintar y se entretienen súper bien, pero es un trabajo que uno tiene que estar constantemente, así que hay que crear cultura porque, como digo, en Chile la mayoría de la población es adulta mayor, entonces no puede ser que en un país donde hay más adultos mayores que recién nacidos, con estas bajas tasas de natalidad estemos construyendo salas cunas o jardines cuando lo que necesitamos, que son casas de reposo, eso es lo que necesitamos para que la gente cambie la mentalidad, porque nosotros, la juventud, somos minoría, pero hacemos ruido. Eso sucede, en cambio, se le ha quitado mucho la voz al adulto mayor en este país. ¿Por qué? Porque no saben usar celulares, smartphone, el celular inteligente, que es donde todo el mundo está. Y uno piensa que es de un gran colectivo, pero no, no es así, mentira. Está lleno de abuelitos, de abuelitas, solamente que nosotros hacemos más show, por así decirlo. ¿Y cuándo se acuerdan de los abuelitos de la abuelita? ¿Para Navidad? Para la, para las elecciones. Para las elecciones, porque saben que, y eso está reconocido, son los adultos mayores los principales votantes. O sea, son los que tuvieron educación cívica, también son los que han visto distintos gobiernos, saben cuáles son las diferencias que se generan con la votación, y los adultos mayores mantienen esa norma cívica, ¿cierto? Respetan ese deber cívico que es votar. Así que por lo general para las elecciones se acuerdan harto de los adultos mayores. Usted que participa en un centro de adulto mayor, que conoce a sus vecinos que son adultos mayores, sabrá muy bien que se acercan mucho a esos grupos candidatos a toda clase de elecciones cuando llega la hora de votar y elegir representantes. Pero es necesario, como bien dice Antonia, preocuparnos todo el año de nuestros adultos mayores y potenciar, cierto, la creación de casas de reposo, pero donde tengan también ciertas libertades, como tener su mascota. Las mascotas nos acompañan en la vida, son muchas veces nuestros principales compañeros, a quien nosotros a veces les llegamos a la casa a contar los dramas que hemos tenido. Antonia lo sabe bien. ¿Conversas tú con tus mascotas? Sí, yo es difícil el tema de las mascotas porque son muy importantes, pero yo, por ejemplo, cuando llegué a la universidad, me vine a una pensión. Concepción, ciudad universitaria, está lleno de pensiones, arriendo de piezas, departamentos, y no me dejaban tener mascota, de hecho no me dejan. y actualmente mi mascota es un cactus. Se llama Samuel. Y nosotros conversábamos con el Samuel. Un cactus es un ser vivo, pero la verdad es que como tiene espinas no lo puedo abrazar y uno necesita un poco de suavidad, un perrito, un gatito para hacerle cariño. Interactuar un poco más. Así que sí, de hecho, la terapia con mascotas, hablando de salud mental, vinculemos los temas. La terapia con mascotas sirve y ayudan a disminuir la depresión. A las personas que tienen un poco de problemas de ansiedad, depresión, cualquiera de estos cuadros, es completamente acertado el hecho de tener una mascota. ¿Por qué? Porque a uno le da la sensación de compañía, incluso de comprensión, porque el gato quizá no entiende que otra vez el compañero que te cae mal de trabajo te volvió a decir la misma estupidez, pero uno el hecho de sentir que alguien lo escuche, Es liberador, es sí. claro. Sí, la invitación es a que tratemos nuestra salud mental, le tomemos la importancia que tiene, hasta cómo hacemos las cosas salen mejor, hasta las cosas nos salen mejor cuando estamos sanos de nuestra mente, ¿cierto? De nuestro espíritu lleno. Yo lo he notado en la universidad, sobre todo cuando estoy con ánimos, cuando durante la semana juego a la pelota, eso es algo que a mí me hace muy bien. También me va mejor en los estudios, también me concentro más, estoy más atento a mis tareas, no se me andan olvidando las cosas. Y eso no es casualidad. Casualidad que una cosa tenga que ver con la otra, porque justamente es la salud mental lo que está entre medio, entre tener una vida sana, entre estimular también la mente. Estar contentos con nosotros mismos, con nuestra apariencia, con nuestras acciones, nos llevan a también hacer mejor las cosas y transmitir más energía al resto. El llamado a que cada uno se preocupe de su salud mental, porque también así mejoramos la convivencia. Así es. Bueno, algo que aporta tremendamente a la salud mental es la vida sana también, hacer deporte, comer sano. Y esto me recuerda mucho a lo que el MINSAL, el Ministerio de Salud, entre ayer y hoy día lanzó un comunicado de que quiere aumentar el precio de la comida chatarra, comida no saludable, para así fomentar que la gente escoja la comida sana. Y yo la verdad es que tengo sentimientos encontrados con esto, porque ¿sabes qué? Me gusta que se den menos facilidades para escoger la comida chatarra, pero no me gusta esa facilidad que me están dando, porque ¿cuál sería algo adecuado, por ejemplo, que educaran a la población? Porque la gente no va a dejar de comprar comida chatarra porque esté más cara, va a dejar de comprar otras cosas que necesitan menos que la comida chatarra y van a seguir comprando, van a seguir invirtiendo. Se ha acabado con el tabaquismo al subir los impuestos a las cajetillas de cigarro. Hoy están más caras que nunca. ¿Y ha visto usted menos gente fumar? No. Entonces, mira, ya me voy a poner de las conspiraciones, pero siento que esto es nada más que un intento vulgar de traspasar nuestras billeteras y de quitarnos la plata. Y hay gente que va a decir, hoy oh, sí, que nos suban los impuestos. Para que la gente deje de comer comida chatarra, pero la verdad es que eso no va a suceder, van a ganar más plata nomás. Entonces, edúquense, edúquense. La solución no está cambiando un precio, que eso la verdad es que le atañe solamente a las compañías que venden dulces que se van a llenar más los bolsillos, pero al consumidor, que lo ven como consumidor y no como persona integral, no va a saber por qué le están subiendo los precios y no va a asociar eso con, oye, debería comer comida saludable. No, no, me parece muy mal Ministerio de Salud. Si alguien del Ministerio de Salud me está escuchando, qué usureros, qué usureros. Sí, pero hay un trasfondo, o sea, detrás hay una idea correcta al respecto de que se hace necesario mejorar nuestra alimentación, sobre todo por los niveles de sobrepeso en los niños que hay en Chile, en la región específicamente. No sé si habrá algún índice más específico de cómo es la situación en la región. Pero en todo Chile hay una situación de mucho sobrepeso y obesidad, porque ¿qué pasa con las marcas de chatarra? Porque son atractivas, ¿cierto? ¿Qué colores son más bonitos? ¿Los de la chatarra o los del pan integral? Qué chistoso, porque aquí tenemos un banquete y un Super 8 en el estudio. Y son de salida rápida, Son ¿cierto? ricos. Y de repente cuando te llega ese diente, porque la alimentación, digámoslo, sería necesario hacerlo cada 4 horas. Claro. O sea, no, lo ideal es que un cuerpo no pase más de 4 horas sin servirse algo. Y a eso de las 11, 12 del día, antes del almuerzo y después del desayuno, entra un diente a mí, por claro. lo menos en la húmeda, un bajón de hambre. Y, claro. Y lo más rápido es, bueno, yo mi favorito es el Shockman. Claro. A mí el Shockman me deja el azúcar por las nubes. Entonces la sensación de hambre se quita, vuelvo a estar activo, estimulado. Claro. Pero un Shockman todos los días, yo estoy seguro que a los 30, 40 años es diabetes. Claro. Seguro. O el para los estudiantes, las picadas, el completo con bebida. Ah, esa es, porque... Señores, tenemos que entender, señores y señoras también, tenemos que entender que subirle el precio a la comida chatarra no va a hacer que José Miguel, que lo más rápido que José Miguel le pueda conseguir en la mañana sea un Shockman, solamente va a hacer que su Shockman sea más caro. No va a crear conciencia en José Miguel de que su Shockman quizá le está quitando 5 años de vida. Claro. Cada vez que se lo come, no me sé. Me está enfrentando a una enfermedad crónica que claro. también es muy común en nuestra sociedad, que es la diabetes. Y se produce no solo por estados de obesidad mucho tiempo, ¿cierto? Por niveles de azúcar muy altos, sino también por este mal hábito de pasar muchas horas sin comer, uh-huh. a veces no tomar desayuno, sí. y a mediodía sostener eso con altos niveles de azúcar. Esos desniveles tan rápidos son los que también provocan a la larga una enfermedad que es compleja, que después limita y a la cual no queremos que ninguno de nuestros auditores se exponga. Que buscar otros mecanismos. Sí. La fruta también tiene azúcar, pero sí. en menores niveles. También sostiene el hambre, a veces hacerse un sándwich con algo para el mediodía. Tiene que ver más con la planificación también, claro. o sea, planificar durante el día. Bueno, sí. antes cuando chico mi mamá me echaba una colación para las 11 de uh-huh. la mañana. Eso tiene que repetirlo, ser... Repetirlo, hacerse el hábito uno Volvamos mismo. Volvamos al colegio, queridos auditores, échese una colación. Échese una colación, prepárese. Bueno, mientras tanto, usted, ahora nosotros le vamos a dar un tiempo para que vaya, se haga una colación para la media tarde, porque vamos a una pausa musical. Entonces usted, cuando volvamos de la pausa musical, va a volver usted con su pancito, con su juguito, y nos va a seguir escuchando hablar de salud y otros temas. Vámonos a esa pausa musical entonces. Como loco tus abrazos. Ven, quiero besar tu piel, amor. Extasiarme de tu olor y ser un cachito de tu pelo y ver el mundo entre tus dedos. Yo quiero enredarme en tu cintura. Ven, hagamos sonrojar la luna y que mañana cuando salga el sol seamos uno. Te tengo ahí, ven que te deseo a morir y de morir está a punto el corazón. Ven para rompernos de amor al despertar. Ven que desespero de tanto esperar. Es que esta hora cuando estoy soñando, estoy enloqueciendo cada vez más por ti. Busco como loco tus abrazos. Ven, quiero besar tu piel, amor. Extasiarme de tu olor y ser un cachito de tu pelo y ver el mundo entre tus dedos. Yo quiero enredarme tu cintura. Ven, hagamos sonrojar la luna y que mañana cuando salga el sol seamos uno. Rendido caer yo quiero, enloqueciendo. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM en el 107.3. Ferretería Rorri, atendida por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el hogar y el automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Rorri le espera en la Torre 1000A, teléfono 28 12 395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Rorri, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. ¡Qué bonito! Servicios Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos. Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desiderio Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicios Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Por el amor. Señoras y señores, del Gran Concepción y el mundo entero, les invitamos a escuchar todos los jueves desde las 5 de la tarde el programa Gente Grande, con informaciones, entretención y las canciones que usted quiere escuchar. No se olvide, desde las 5 de la tarde, Gente Grande en Espacios FM y por el www.espaciosfm.cl. Te esperamos. Las estrellas me iluminan al revés. Pues ya pienso que si volvieran a ser, heredaba una... Ya estamos de vuelta en este directo al grano, hoy viernes 11 de octubre. Yo ya le enviaba un saludo a toda la soledad que nos escuchan, porque este es su santo. ¿Alguna Sole que quieras saludar, Antonio? Mi tía se llama Paulina Soledad, pero bueno, le mando un cariñoso saludo. No creo que me esté escuchando, pero un cariñoso saludo, tía, la quiero mucho. Y bueno, ustedes también saluden a las soledades y pueden hacerse un poco los interesantes. Mira, te sabes el onomástico. Sí, claro. Le pueden decir también que la soledad es una estación de madrugada, como diría Anato Roja. Su canción. Muy bien. Bueno, vámonos a uno de los temas que presentábamos al principio de nuestro programa, que es la próxima elección de gobernadores regionales. Nosotros sabemos que existe un gobierno regional, una intendencia que se llama ahora, con tremendo edificio ahí en Prat, entre Maipú y O'Higgins, entre Freire y O'Higgins, perdón. Y es quien representa al presidente en nuestra región, ¿cierto? Sus funciones son variadas. Disponer de un presupuesto regional, aprobar el gasto público de la región, coordinar a los servicios regionales ministeriales. Y por lo mismo, su autoridad ha sido por muchos años catapulta para las próximas elecciones, o al contrario, guillotina para muchos políticos que no han sabido llevar el cargo. Hay intendentes que han causado revuelo los últimos años. Está el exintendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, que en algún momento dijo de que el Estado tenía una deuda tremenda con los pueblos originarios y que le terminó costando su cargo. Hay intendentes en la región del Biobío también emblemáticos. Y hoy día, ¿por qué es noticia? Porque en un año más se establecerá un nuevo intendente en la región del Biobío, pero esta vez electo democráticamente. Hasta ahora el intendente, cierto, es Sergio Yacaman. Él es la autoridad actual. Se perspectivaba como posible candidato, pero para ser candidato debiera renunciar, si no hasta hace pocos días, en los próximos días, y es una situación que no ha ocurrido. Por lo tanto, los candidatos que se perspectivan van, son dos principalmente. Se han avizorado algunos nombres. Paulina Asman parece, ¿no? No, son dos nombres que ya están casi seguros. Por el lado de la derecha, que hoy día está presente en el gobierno del oficialismo, podríamos decir, la candidata es la consejera regional Flor Weise, o Flor Weise. Ella es la consejera regional más votada, ella es la presidenta, de hecho, del Consejo Regional hasta el momento, y es la única precandidata conocida de la UDI, ella militante de la Unión Demócrata Independiente. Por ahí se dice de que no es la carta de la presidenta del partido, Jacqueline Van Rysselberghe, que debieran haber otros candidatos y que la UDI finalmente establecería cuál es el mecanismo para elegir a su candidato a gobernador regional. De todas formas, hasta ahora ella es la única candidata de una elección que no tiene precedentes. El intendente hasta ahora se determinaba por elección y confianza del presidente, y hoy se establece de que van a ser elegidos democráticamente como parte también de un paquete de medidas tendientes a descentralizar el país, hacer que las regiones tomen un poco de poder, un poco de fuerza. Y José Miguel, ¿tú sabes quién puede votar acá? ¿Todos pueden votar o tengo que yo que vivir en Biobío? Porque yo nací en Maule. Entonces, no sé si yo voy a votar por Maule o por acá. Bueno, al igual que las elecciones a alcalde, que es necesario estar inscrito en el servicio, en el registro electoral de la comuna, para el intendente, claro, va a haber que estar, tienes que estar inscrito o inscrita en el servicio electoral de la región. Ah, ya, yo soné. Soné entonces. ¿Pero tú dónde votaste la última vez? Yo voto en Maule, en Parral. Ah, perfecto. Te va a tocar entonces escoger a gobernador regional en Maule. Para los vecinos y vecinas de la región, otro candidato. Les comentamos que el gobernador regional se va a elegir cada 4 años. Primero va a ser en octubre del 2020. Entonces ya estamos cumpliendo un año exacto para la elección de gobernadores regionales, que durarán 4 años en el cargo. ¿Y cuáles serán sus funciones? ¿Significa que ya no va a haber más intendente? Claro, se elimina la figura del intendente y el gobernador regional va a necesitar, va a deber presidir por un lado el Consejo Regional, que se conforma por los otros consejeros regionales, que también se escogen democráticamente, velar por el cumplimiento sobre las normas de probidad administrativa, claro, tienen un rol fiscalizador, coordinar, supervigilar o fiscalizar según corresponde a los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional respectivo, es decir, todas las estructuras que bajan del gobierno regional, sus oficinas indígenas, sus oficinas de salud, de la mujer, de participación ciudadana, eso van a tener que ser dirigidas ahora por el nuevo gobernador regional. Someter al Consejo Regional, y esto es importante, el proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional. Hoy que el presupuesto es un tema controversial, porque el gobierno regional solicitó un presupuesto del cual el gobierno central, es decir, desde la moneda, se le entregó una propuesta que solo toma el 60% de este presupuesto. Y cuando hablamos de platas, significa que, por ejemplo, proyectos que son del gobierno regional, como el Festival REC, pudiera verse coartado en su estructura o de tajo eliminado por falta de presupuesto regional. Yo había leído que nuestro intendente Sergio Yacamán, bueno, parece que no va a ser más intendente, ya sea porque se vaya Yacamán o porque el cargo de intendente no va a existir nunca más, pero dijo que tenía intenciones de aumentar el presupuesto para el desarrollo regional, esto sí, el año 2020. Así que esperemos que Yacamán se quede para que nos aumente el presupuesto y así tener más desarrollo turístico, podría ser, porque se ha perdido mucho, mucho potencial acá en Concepción. Nosotros somos, me parece, la ciudad con mayor cantidad de casas de estudio, centros de formación técnico y similares. Entonces nosotros somos una ciudad de estudiantes, de juventud. Entonces se pierde mucho potencial porque no hay locales para no sé, qué sé yo. Imagínate que toda la avenida de Los Carreras ya no hubiese más autos, hubiera un paseo peatonal para, no sé, irse a tomar un café, qué sé yo, algo muy estudiantil, muy universitario. Y ese tipo de medidas son justamente las que tratan los consejos regionales, que ahora va a dirigir el gobernador regional. Y por ejemplo, un proyecto vinculado con la Universidad de Concepción, en este caso, tiene que ver con la aprobación del Parque de Ciencia y Tecnología, el PACIT, que es un proyecto aprobado con recursos justamente del gobierno regional. Va a tener el nuevo gobernador regional que cumplir esas disposiciones antes determinadas por el Consejo Regional, que ya votó en pleno y aseguró los recursos para la construcción de este parque de ciencias y tecnologías, que es una de las medidas que justamente puede tomar un gobierno regional para beneficio de los habitantes de la región. Ahora, yo me pregunto, ¿qué beneficio le va a generar a un habitante de la región un parque de ciencias y tecnologías? Bueno, yo la verdad tengo una relación extraña con el PACIT porque ha hecho mucha polémica. Van a crear ecosistemas artificiales y van a introducir especies que la verdad aquí en Concepción, y la verdad es que en el Biobío, nada que ver. Entonces están muy preocupados los ecologistas y las personas que son tan fuertemente comprometidas con la causa ambiental, de cómo va a ser que vengan a introducir especies. Van a sacar especies de su hábitat para traerlas aquí, ¿para qué? Para que nos entretengamos, no sé. Entonces, el PACIT ha causado mucha polémica y la verdad que yo, como estudiante, me resto de inflar al PACIT porque, no lo sé, mucha polémica en torno a eso, no ha sido bien recibido, ha recibido críticas mixtas, la verdad, muy buenas, muy malas. Sí, y no ha habido mucha participación ciudadana al respecto, no se ha generado la instancia para conocer el proyecto, para saber también en qué puede influir cada uno, porque, por ejemplo, pudiéramos ver como gran aliado del PACIT, ya que se va a generar con recursos que son de la región del Biobío, que vienen de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos, de la producción nacional, una relación, por ejemplo, con las pymes. Que las pymes de la región del Biobío se vean beneficiadas por la tecnología que produce el PACIT, o el turismo. Pero finalmente parece ser un proyecto que, a la vez que se financia por grandes empresas de la región como son las forestales, también parece ir más en beneficio de ellos mismos. Hasta ahora, y poco conocimiento de eso, lo que sí sabemos es que quién lo financia. El gobierno regional va a tener una nueva cabeza, un nuevo líder desde el próximo año, y será elegido por la ciudadanía. Así que llamados a informarse de cuáles son las cartas. Otro candidato que se perspectiva con fuerza es el ex intendente de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, un personaje que hasta hace poco sonaba a través de las encuestas como el principal candidato que tiene la oposición, y de hecho el candidato con más posibilidades, más reconocido para poder ocupar este cargo de gobernador regional. Y ante las preguntas él ha dicho de que no, de que en estos momentos no es candidato, pero en una entrevista ayer en el diario El Sur, ante la pregunta, él decía: no le voy a decir que no si va a ser candidato a gobernador regional. Esto ya que tras su renuncia al Partido Demócrata Cristiano, en el cual militó durante 36 años desde bien joven, cuando según él cuenta militaba en la enseñanza media, en la Democracia Cristiana, durante la dictadura militar, generando movilizaciones estudiantiles en Santiago, Rodrigo Díaz ha recibido buenos comentarios de parte de varios partidos y no solo de oposición. Incluso se le ha vinculado una posible relación y militancia en Evópoli. Oh, Evópolis. Oh. Evópolis que le tiró flores, ¿cierto? Estos días lo mencionó como un buen candidato. Esto a razón de una relación que él tiene con una empresa de un militante Evópolis. Estos son transportes Hualpén, buses Hualpén, en donde él trabaja como administrativo. Empresa de la familia Álvarez, una familia relacionada con Evópolis. Entonces ha recibido buenos comentarios de esta colectividad, se la asoció, pero parece que finalmente se perspectiva más Rodrigo Díaz como la carta de la oposición para enfrentar estas elecciones de gobernador regional. Bueno, dijiste un tema, bueno, ahí para que vayan preparando los votos, por favor, voten, vayan a votar, porque hablando de estas cosas, ¿recuerdas el plebiscito que hicieron en San Pedro de la Paz aquí en Conce para salvar el humedal? La protección del humedal Los Batros, claro. Bueno, estoy pero muy mal del enojo con la comunidad porque no cumplieron el quórum. La votación fue porque sí, porque no fue suficiente persona a votar y quedó en nada, o sea. Por favor, gente, vayan a votar. Si se les está dando la posibilidad, vayan. ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? Si no tienen auto, vayan en colectivo. Si no, tomen micro. Pidan Uber. Ya están todas las facilidades. Vayan, así vayan. Es. Fue compleja esa votación porque lo que exigió el servicio electoral para hacer vinculante el plebiscito fue que votara una cantidad mayor de personas que la que votó efectivamente para las elecciones de presidente de las últimas elecciones. Wow. Era difícil que se lograra el quórum. Eso como para rescatar un poco a la comunidad que claro, no completó el quórum y no hizo vinculante la consulta, pero igual era harta gente la que tenía que ir a votar. Pues no era poca cosa. Si ya se había establecido un número de votantes para la última elección y esa votación se respeta, porque nadie dijo, bueno, invalidemos la votación de San Pedro, pues si no votó mucha gente por Piñera. Yo quiero decir, sí. Pero sí se invalida la votación del plebiscito, entonces a lo mejor ahí se debió haber hecho un quórum un poco más bajo. La verdad es que bueno, no sé, la gente hace lo que quiere, la verdad, teniendo la suma de dinero suficiente, hace lo que quiere. Lo cierto es que ahora peligra la posibilidad de que ese espacio se transforme nada más y nada menos que en un mall, porque tampoco es que vayan a construir ahí un hospital. Bueno, también quiere sacar las hortalizas. Toma. Así es. De hecho, ya se ha expropiado un buen espacio ahí de ese sector que es Boca Sur Viejo, ¿cierto? Donde hasta hace poco habían hortalizas, varias chacras ahí de todavía hay. De pequeños agricultores expropiados hoy para la construcción, eso sí, de otro proyecto regional, que es el puente industrial. ¿Por qué necesitamos eso? Ustedes, audiencia, saben que las hortalizas es una fuente de trabajo. ¿Cuánta gente se va a quedar sin trabajo? Y si usted puede ir el día sábado a la Vega a comprar lechuga fresca, es por la hortaliza. Y usted está cambiando eso, quitándole trabajo también a otras personas. A lo mejor a usted no le interesa, pero yo creo que usted come lechuga. Entonces le está quitando trabajo y está quitándose usted también de sus lechugas frescas. ¿Por qué pone un puente? Que la verdad es que no nos trae nada que ya no tengamos. Entonces, un tirón de orejas para los que están a favor, que reflexionen. Y ¿todavía tenemos cosas que decir sobre este tema? Sí, al respecto, bueno, del gobernador regional, el llamado es, claro, a informarse. Formarse respecto a cuáles van a ser sus funciones, porque podríamos pensar, o la gente podría preguntarse, bueno, entonces vamos a tener un país dividido, o sea, un presidente que va a tener un plan nacional y en cada región un intendente o un gobernador regional, en este caso, que a lo mejor, que a lo mejor no está de acuerdo con el presidente. Bueno, digamos de que no se elimina 100% la figura presidencial en la región, ¿se seguirá existiendo un delegado presidencial regional que tomaría las funciones del presidente en la región? O sea, la figura que hoy día tiene el intendente respecto al gobierno regional se transforma en gobernador regional, y la figura que tiene el intendente respecto a ser un delegado presidencial en la región y ser la figura del presidente en la región, la sigue manteniendo este delegado presidencial regional que va a ser electo por confianza directa del presidente y va a dirigir las tareas del gobierno en la región, es decir, de las secretarías regionales ministeriales, las seremis y también de las fuerzas de orden público. Y ahí hay un debate porque, bueno, si vamos a tener un gobernador regional, pero un gobernador regional que no va a tener, a lo mejor, uno bajo en calorías, digámoslo, un gobernador regional bajo en calorías, light, dietético, uno que la verdad no pega lo suficiente como para el cargo de intendente regional, a lo mejor no va a tener tanto poder, porque sí, y va a tener una disputa de poder ahí con el delegado presidencial, pues, al respecto de yo me imagino el acercamiento de movilizaciones a la al edificio de la intendencia, cómo van a actuar las fuerzas especiales de carabineros al respecto de qué pasa si tienen definiciones distintas el delegado presidencial por un lado con un tipo de actuación que esperan de parte de la fuerza pública y el gobernador regional que espera otra, cómo se van a coordinar esos servicios. Son dudas que hoy día están presentes en nuestra política regional. Así es. Avancemos con otro tema que conversábamos respecto a la conciencia ecológica. ¿Existe hoy día transversalidad para decir de que estamos viviendo una situación de cambio climático? Yeah. Se ha afectado el clima, ha cambiado la temperatura del planeta. No llovió tanto en agosto. En agosto y en julio llovió un par de días. Llovió como que se caía el cielo, de hecho hasta tromba tuvimos paseando entre Talcahuano y Concepción, echando abajo techo y árboles, pero un solo día. ¿Te acuerdas que ese día nos tocó radio? Sí. Estábamos acompañando también la tarde de cada uno de y cada una de nuestros auditores. En bote nos vinimos. Y no, en bote llegamos y la situación era de que en ese solo día llovió todo lo que tenía que haber llovido en el año. Qué mal, qué lamentable. Bueno, los invitamos a reciclar y a reutilizar basura. Hablando de basura, podemos hacer un paréntesis. Sabes que hace poco José Antonio Kast hizo un punto de prensa y llegaron protestantes, que me parece. Qué nefasto personaje ese José Antonio Kast, debo decirlo. Claro. Llegó a hacer un punto de prensa y llegaron unas personas protestantes que estaban en contra de José Antonio Kast, y me parece muy bien que hagan uso de su libertad de expresión, y golpearon, escúchenme, golpearon a los periodistas que estaban cubriendo el evento. No le pegaron a José Antonio Kast, le pegaron a los periodistas de Chile. ¿A los colegas? O sea, a los colegas les pegaron, que yo creo que a los periodistas tampoco les gustaba José Antonio Kast, pero escogieron pegarle a alguien desconocido, un periodista, que la verdad un periodista es como que no es tan importante como José Antonio Kast en el tema de polémico, y le pegaron a los periodistas. Vamos a irnos a un espacio musical a la vuelta con este y otros temas para el directo al grano. No se separe de nuestra sintonía. Depende de ti o de mí. Ya son las 6 en la estación, solos tú y yo. Tus ojos dicen por favor.

entregando calidad y confianza impresa. Ya volvemos a nuestro directo al grano, esperando acompañar su tarde junto a Antonia, comentando las noticias de la semana, las noticias políticas, los proyectos para la región. Ya decíamos, está en proyecto el cambio al plan regulador, que va a regular la altura máxima que tendrán los edificios en nuestra comuna. Para Pedro del Río no hay una propuesta específica. Nosotros pensamos que se mantiene el reglamento de altura libre, pero eso es algo que es necesario consultarle y estaremos atentos a qué dice la Municipalidad de Concepción al respecto. Decíamos de que hay algunos proyectos también que ya se han realizado en la región, la expropiación de los horticultores de Boca Sur Viejo para la construcción del puente industrial y la posible instalación de un mall en el sector del humedal Los Badros, esto dado de que no se logró el quórum necesario para que la gente que se acercó a votar, que superó el 90% de aprobación, la protección de este humedal, no alcanzó a cumplir su quórum. Pero son otros malls los que han causado noticia el último tiempo en la región. Nos referimos a los malls chinos. Así es, si ustedes son asiduos a ir a comprar a los chinos, les informo que la Comercial Superasia Limitada en Barros Arana 399, el primer mall en Los Carreras 500 y también la Comercial Yifeng de Los Carreras 730 fueron sancionados y la sanción fue clausurarlos hasta nuevo aviso, hasta que se subsanen los motivos, porque fue por un tema de que estaban vendiendo medicamentos y otros productos que la verdad solamente pueden circular en farmacias o negocios especializados con sus debidas licencias, y también vendían comida con el etiquetado, bueno, ni siquiera lo tenían malo porque no tenían etiquetado los productos para consumir. ¿Venía en chino el etiquetado? Sí, venía en chino, no estaba traducido y bueno, ¿y por qué no sabemos chino? Podríamos aprender chino también. A mí me encantaría hablar chino. Sí, y pucha, no le quiero arruinar el negocio a nadie, pero la comida que venden en los chinos casi toda viene vencida. Yo compro comida en los chinos, sé que está vencida, pero ¿por qué compras comida en los chinos? Porque es rica, los dulces son ricos, son exquisitos. La los comida... dulces chinos vencidos. Sí, son cuales... ricos, imagínate cómo serían si no estuvieran vencidos. La verdad es que mucho mejores de lo que son, pero igual están vencidos. Y yo tengo gastritis y una úlcera, así que se va a apagar el computador. Tenemos acá la última tecnología en este estudio de radio. No encontramos el cargador del computador. Pero bueno. me parece muy mal que no sé, nuestros compatriotas, quizá compatriotas ahora, pero que los colegas chinos no actualicen sus normas sanitarias. Y qué fome, porque los chinos también son el lugar de comercio del pueblo, junto con la feria, quizá el negocio ambulante. Están pidiéndonos que nos aburguesemos, José Miguel. Están pidiendo que nos aburguesemos, que sí, escojamos el supermercado, y la verdad es que... Pero los malls chinos van a tener que aprender, porque, mira, a los chinos se les permite venir con casi libres de impuestos a trabajar en Chile. Uh-huh. Por los tratados de libre comercio que nosotros tenemos con China, ellos venden sus productos acá a precio de huevo, porque los impuestos para ellos son bajos, porque su producción es gigantesca, y eso ha significado a la industria nacional... verse reducida en gran cantidad. O sea, hablemos de los productores de ropa, de zapatos en Concepción, fundamentalmente, donde alguna vez tuvimos a Bellavista Oveja Tomé, que era tremenda productora, a zapatería, no recuerdo el nombre, pero hay una zapatería famosa, me parece que era Gacel, Gacel, que funcionaba acá en la Aurora de Chile. Entonces, grandes industrias que se han visto totalmente abatidas por el negocio chino. Que los precios no pueden combatir con esos precios. Y que más encima, los chinos, uh-huh, los chinos vengan y ni siquiera se adapten a nuestra legislación de salud. Yo creo que es lo mínimo. ¿No te lo parece increíble que los chinos, siendo tan han abatido tanto comercio y ni siquiera necesitan cumplir las normativas mínimas de higiene y de salud? Porque a mí me parece increíble que sean los chinos los que están derrotando tanta competencia, inhabilitando tanta competencia, siendo que ni siquiera cumplen con las normativas. Recordemos que como no están habilitados para tener medicamentos, no es un monopolio que quieran tener las farmacias. Bueno, ya no están coludidas, en su momento hubo colusión, pero resulta que hay estándares mínimos para tener medicamentos. O sea, yo no puedo guardar, por ejemplo, no sé, productos para adelgazar que requieren de una refrigeración o una temperatura adecuada. Entonces se convierten en otros productos tóxicos, decía el Seremi de Salud, y hasta que no se regule esto, que los etiquetados de la comida que tengan uno correcto, los que tienen, y que tengan etiquetado las cosas que no tienen, aún así yo igual escojo ir a comprar donde los chinos. Sí, pero si el bolsillo al final es lo que manda muchas no veces. No se aburguesen, audiencia querida. Vayan y compren en el local de la esquina, cómprenle a la vecina, al vecino, vayan donde los chinos. No les demos más plata a Cencosud. Sí, no quiero que mi dinero vaya a parar ahí. Bueno, pero ante esta situación no queda nada más también que preocuparse. O sea, es cierto que el bolsillo es lo que manda muchas veces nuestras prioridades, pero ¿cómo vamos a comernos todos los productos vencidos que traen? Yo como. Bajo su responsabilidad, claro. Ese comentario de Antonia. Ya estamos llegando a nuestros últimos. Nos llegó una reporte alerta de Chilevisión. ¿Sabes qué pasó en Chilevisión? Algo me contabas antes de irnos al comercial. Estábamos hablando de reciclaje, basura y de Antonio Kast. Claro, temas cercanos. Sí, están pero relacionados. Sucede que unos manifestantes atacaron y golpearon en un como punto de prensa de José Antonio Kast. Bajo este marco, que él realizaba una actividad y llega un grupo de manifestantes que estaba en contra de José Antonio Kast, llegó a manifestar su, valga la redundancia, a manifestar su descontento con los actuar de José Antonio Kast, y le pegaron a los periodistas de Chilevisión y no a José Antonio Kast. Y hasta les rompieron los equipos, los trípodes que tenían con las cámaras. Hay una rabia ahí en esos jóvenes que demuestra que contra algo quieren pelear. Contra algo José Antonio Kast. Sí, yo también de repente quiero pelear contra José Antonio Kast. Y debo decir que cuando lo he visto en el centro le he preguntado: oye, José Antonio, ¿qué opinas sobre el proyecto regional de minera de Lantánidos, por ejemplo? Y nunca tiene idea de nada. Me dice: pucha, no sé, es que no, si yo no soy de acá, no conozco. Pero viene la región a inscribir su candidatura presidencial, porque él es candidato presidencial a inscribir su partido, y no tiene idea de los problemas de la región. José Antonio Kast es un personaje que vive de las noticias que le generan polémica. O sí. Sea, Carmen Hertz presenta un proyecto en donde se solicita que se siga persiguiendo a los criminales de lesa humanidad, por ejemplo. El otro día, Cristian Labé, ex alcalde de Providencia, se fue preso 3 años sin derecho a reclamo por torturas durante la dictadura. El que era director de la DINA durante estos 30 años ya de democracia ha vivido en la impunidad máxima, siendo que fue director de uno de los organismos más brutales de la dictadura, como fue la DINA. Y hoy se le juzga, se le encarcela, y ahí aparece José Antonio Kast: hoy no, demos vuelta a la página, no se puede vivir en el pasado. Y así hace su fama. Pero el tipo no tiene opinión respecto a ningún proyecto, nunca tiene opinión respecto a modelo de desarrollo. Es como un Bolsonaro. Si fuera por él, que se queme la Amazonía, porque él no. Y él es un polémico. Y, claro. Y lo que hace es polémico. Oye, hablando de polémica, cambiando un poco el tema, 3 años le dieron de condena a un hombre que causó mucho más de 3 años de daño. Familias que hasta el día de hoy sufren por estas pérdidas, y le dieron 3 años. Hay gente que se va a la cárcel por menos. y durante más tiempo. Entonces hay gente que por vender películas piratas está preso más años. Claro, y claro, considerar piratear cosas no es bueno para nadie. Bueno, quizá es bueno para el consumidor, pero para el creador no. ¿Qué daño? No. O sea, ¿qué daño le hace a Steven Spielberg, el tipo que pirateó toda la saga de Star Wars? ¿Qué daño le hace comparado a Christian Lavie, que ya está comprobado, hay testimonios de víctimas, hay testimonios, porque aquí José Antonio Kast se ríe de la situación? ¿Cómo vamos a condenar a alguien por hacer algo, porque alguien reconoció su voz? Porque ese es uno de los testimonios de gente que ha reconocido su voz durante la tortura. Pero no es solo eso. Aquí hay militares que eran subordinados de la B, que han reconocido que él estaba a cargo de las detenciones y las torturas, y finalmente se establece jurídicamente, o sea, hoy la ciencia cierta que tenemos en materia penal, se determina que él es responsable. Y nada, hay que dar vuelta a la página. Bueno, la verdad es que yo tengo como, sin ánimo de sembrar polémica y en una completa de lado de las personas afectadas, nosotros también hay que reconocer que no podemos hablar, por ejemplo, siempre de Pinochet, por ejemplo, de eso, porque si bien es cierto, fue esa persona la que causó daño, igual hay algunas cosas súper negativas que hasta el día de hoy fueron causadas por él y por su constitución. Ninguno de los políticos que está a cargo hoy día ha hecho nada. La AFP pasaron por las manos de Lagos, de Frey, los derechos de Bachelet, agua han pasado por los gobiernos de toda la concertación. Entonces está bien que nosotros reconozcamos la raíz de nuestros problemas, pero hay gente que se queda mirando muy atrás y la verdad no mira a los que realmente tiene que mirar ahora, a los que también han sido responsables, ¿cierto? Que los que tienen el poder de parar este asunto, parar las AFP, parar las cosas de las pesqueras que siguen vulnerando. Entonces, yo no defiendo todas las injusticias, para nada. Yo les insto a las personas a que miren a las personas que están a cargo ahora, las que tienen el poder de cambiar nuestra realidad, y para que no se cometan estas injusticias como la de la B, que se fue 3 años, José Miguel, 3 años. Imagínate, va a estar, yo creo, en una cárcel, o en, a lo mejor con arresto domiciliario. No, si tiene que cumplir cárcel, pero es probable que la cumpla en Punta Peuco, ese hotel que tienen los criminales. Queridos y querida Radio Escucha, ya estamos en los últimos minutos de programa y me toca dejarlos. Nos despedimos de José Miguel, pero la próxima semana. Nos vemos el próximo viernes, que ya será 18 de octubre. Los dejo, sí, con Antonia, que para que siga el programa. Todavía queda mucha conversación y siempre un agrado estar con cada uno y una de ustedes. Así es, nos vemos, José Miguel, que te vaya excelente. Muchas gracias, chau. Chau, chau. Bueno, pasamos a la recta final del programa Directo al Grano, donde yo los quiero invitar a algunos panoramas que hay aquí en el Gran Concepción. Chao, José Miguel, adiós. Bueno, primer panorama, este día sábado, que cae sábado 12, es feriado, ¿ya? Aún así, los invito a que vayan a las personas del Gran Concepción a el paseo peatonal Barros Arana con Castellón, donde ustedes podrán disfrutar de una jornada de adopción. Así es. ¿Qué son las jornadas de adopción organizadas por la Corporación de Ayuda al Animal y Medio Ambiente en Concepción, donde podrán ustedes adoptar perritos y adoptar gatitos también? Para que vayan y por último vayan a jugar con los perritos, no sé. Porque es súper importante, hay una sobrepoblación terrible de animales callejeros. Bueno, por culpa de la sobrepoblación hay animales callejeros, ¿no? Y también tenemos un concurso del cómic en la biblioteca central de la Universidad de Concepción, para todas las personas que están interesadas en el dibujo, ¿ya? Se trata de encuentra un documento. Bases del concurso del cómic. Les voy a leer para que ustedes tengan un poco más claro de qué trata el asunto. Pueden participar las sedes Concepción, Chillán y Los Ángeles. Son mínimo 3 páginas de cómics y máxima 6. Y tienen que centrarse en la vida universitaria y tener al menos una viñeta que represente algún suceso de la biblioteca. Cualquiera de las 13 bibliotecas de los 3 campus que hay en repartidos a lo largo y ancho del país. ¿Ya? El plazo de recepción de todos estos trabajos será hasta el viernes 18 de octubre para los estudiantes universitarios que quieran participar. Los premios están, pero geniales. Son 75 años de los de DC, de la editorial de cómics DC, escrita por Paul Levitz, ¿ya? Y el mejor dibujo, esta era la categoría del mejor guión. Así es, 75 años de DC, de Paul Levitz. Y el mejor dibujo, adivinen qué ganará. Una tableta para dibujar con lápiz sensible a la presión, marca Wacom, no sé, Wacom dice acá. Ok, para los estudiantes que pueden ir, organizado por la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. Ya, los participantes son aquellos de la Universidad de Concepción pre y posgrado que están en el campus Concepción, Chillán y Los Ángeles, ¿ya? Y también los quiero invitar este fin de semana a la Biblioteca Viva, en la cual siempre tienen actividades muy entretenidas. La semana pasada celebramos los pueblos originarios, y este fin de semana, como siempre, tenemos más sorpresas de las bibliotecas. Nunca se sabe qué es lo que va a pasar, pero sí les puedo asegurar de que habrá algún evento muy muy muy entretenido. A ver, veamos qué es lo que tienen. También hay charlas incluso de maternidad. Este 19 de octubre podrán disfrutar, bueno, el 19 de octubre es el próximo sábado, pero aún así, para que se preparen, habrá una cata de café en la Biblioteca Viva Bio Bio. ¿Dónde le pueden encontrar? Está en el Mall Mirador, que queda en Los Carreras. Así es, el café Rendezvous podrá exponer sus productos acá en la Biblioteca Bio Bio a partir de las 6 de la tarde. En Los Carreras Poniente 301. Así que vayan este 19 de octubre, la próxima semana, el próximo sábado, a la gran cata de café organizada por Rendezvous en la Biblioteca Bio Bio. Siempre están habiendo actividades en esta biblioteca. La verdad es que, por lo mismo, no les recomiendo que vayan a esta biblioteca a estudiar, porque no van a encontrar silencio. Pero ¿qué es lo que van a encontrar? A la gente también que quiere hacer un panorama, que vayan a la Biblioteca Viva. ¿Por qué? Porque encontramos de todo. Tienen juegos de mesa, tienen libros de cómics japoneses, tienen películas, tienen... Lo único que le falta, la verdad, es videojuegos, porque tienen absolutamente de todo. Y para las personas que son grandes lectores, también tienen una sección exclusiva, un estante lleno de libros feministas. Van a encontrar libros de María Luisa Bombal, de Simone de Beauvoir, no sé, y también de Marta Brunet, por ejemplo, grandes exponentes de la literatura femenina acá en Chile. La verdad es que a mí me gustó muchísimo, y también es un ambiente súper agradable. Usted que puede ir con sus hijos, por ejemplo, a jugar. Hay muchas, muchas cosas entretenidas que hacer en la Biblioteca Viva. Así que para este fin de semana les recomiendo esta actividad. También, ¿qué más podemos hacer este fin de semana en Concepción? Aparte de lo ya mencionado. Generalmente Magic Chile tiene abiertas sus puertas para todas las personas que puedan ir y disfrutar de los juegos de mesa, ¿ya? Tienen una sede en Freire 898 a segundo piso en Concepción. ¿Y cuál es la gracia de Magic Chile? Es una tienda especializada en juegos de cartas coleccionables, juegos de mesa y accesorios para los mismos. Si tú consumes algo acá en la tienda de Magic Chile, porque también venden comida, y llevas tus juegos de cartas, puedes ir a jugar lo que tú quieras, a jugar juegos como Catán, como Cartas Magic, y todo lo que se te ocurra, Sushigo, Pokémon, Yu-Gi-Oh, cualquier cosa, puedes ir y con tus amigos jugar, si ninguno tiene casa, para ir a jugar a las cartas, a los dados. Muy buena, muy buen panorama para pasar con los amigos, a lo mejor una tarde ñoña puede ser. Se ve entretenido y es entretenido. También este mes es Halloween, pero a mí no me gusta mucho celebrar cosas de importadas. No me gusta tanto, bueno sí, pero no en este caso esta celebración. También los invito el día 25 de octubre, me parece que hay una jornada de esterilización en Talcahuano, para que vayan y esterilicen a sus mascotas. Ya tiene un costo de 17.000 pesos para gatitos y 20.000 pesos para perritos. Ya, esto es muy importante para hacer en fin de semana de el viernes 25 de octubre, para que vayan ustedes y esterilicen a sus perritos, a sus gatitos. ¿Por qué? Porque ya no habrá más sobrepoblación y bueno, también es por un tema de salud. Recordemos que las mascotas que no están esterilizadas, que tienen su estado reproductivo como al natural, tienen más riesgo de contraer cáncer. Así es, los machos cáncer a la próstata y las hembras cáncer como al útero, a los ovarios. Y ustedes quieren que sus mascotas vivan mucho, ¿cierto? Yo quiero que sus mascotas vivan mucho, ¿ya? Así que estos serían los grandes panoramas que tenemos acá en Concepción. Y esperamos que puedan asistir a esta jornada de adopción que organiza Coama. También pueden ir a hacer sus donaciones, por ejemplo, para los perritos y los gatitos que están afectados. Y también les anuncio que prontamente en el mall del centro abrirá una nueva feria chilena del libro. Así es, nuevamente en el mall del centro de Concepción. Así que para la gente que les gusta comprar libros, tenerlos, porque la biblioteca no es suficiente, vayan a la Feria Chilena del Libro, que la verdad todavía no tenemos fecha de cuándo abrirá el local, pero ya sabemos que existe. ¿Qué más tenemos? ¿Qué se les ocurre? Recuerden también que si quieren venir a participar del programa, pueden mandarnos un correo a contacto@espaciosfm.cl con el asunto de panelista de Directo al Grano. ¿Por qué? Porque tenemos dos cupos para que vengan ustedes a hacer parte del programa y venir y aportar su granito de arena, hablar de lo que ustedes creen que se tiene que hablar. Así que vayan y escriban un correo de contacto@espaciosfm.cl. Por último, si no quiere venir a ser panelista, venga y invítese solo. Porque la verdad es que esto no es una invitación sola aquí. Las puertas de la radio están abiertas para todos. Y el que quiera viene y habla, siempre que no sea terraplanista, antivacuna o que le guste José Antonio Kast. Bueno, y si le gusta José Antonio Kast también, venga a hablar aquí de José Antonio Kast. Aquí nos gusta tener diversidad de opiniones. La verdad es que ahora la opinión no es muy diversa porque nuestro querido panelista José Miguel no está, pero ya volverá. ¿Y qué más tenemos? No recuerdo muy bien quién organiza, pero había un concurso de para las personas que les gusta crear juegos de mesa. Así es, hay un concurso que está organizando DeVir, que es para todas las personas que tengan una idea como un prototipo de juego de mesa, juego de tablero. Enseguida les ubicaré los contactos porque para todos aquellos interesados la verdad es que me parece una oportunidad súper súper buena de emprendimiento y vaya, ¿a quién no le gustan los videojuegos? Seguramente que a todos nos ha gustado los videojuegos, a mí por lo menos me encantan y yo siempre estoy al pendiente de todos los videojuegos que van a estar saliendo, pero seguramente hay otras personas que les gusta crear también y que la verdad no es mucho lo que se ve, así que los invito a este gran concurso que hay para videojuegos y también juegos de tablero. Todavía no me llega la información, pero aquí estoy buscándola para ustedes por si acaso los creadores. Es a lo largo de todo Chile y la sede que tienen está en Santiago. Organiza, me parece, la INJUV para que vayan y bueno, hagan sus cosas y ya que empecemos a cambiar el Monopoly por otros juegos de mesa ya más interesantes, por favor, porque el Monopoly estaba bien cuando teníamos 10 años, pero pucha, la verdad sería mucho mejor ver otras cosas en las estanterías de los niños y de las niñas, porque pucha que fome ese juego, la verdad, no me tinca nada, no me gusta, y sería bueno ver más mentes creativas haciendo cosas creativas y no jugando Monopoly. Por favor, no jueguen Monopoly, jueguen otras cosas, sean más creativos, ¿no? No, por favor. Así que, bueno, los dejamos con estas invitaciones para que ustedes puedan disfrutar de los panoramas aquí en Concepción. Tenemos jornadas de esterilización, jornadas de adopción, también concursos. Recuerden el concurso del cómic, pueden ir a consultar más en la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. Y con esto estaríamos despidiendo el programa. Eso sería todo. Se conversaron temas muy, muy interesantes y esperemos que vayan y escuchen nuestras sugerencias y vayan a hacer algo interesante este fin de semana. Así que sin más que decirles, me despido. Nos vemos el próximo viernes en el mismo lugar, a la misma hora. Y si tenemos un poco de fortuna, con dos panelistas nuevos, por favor. Así que escríbanos a nuestro correo y que es contacto@espaciosfm.cl. escríbanos y vengan de panelistas, vengan de invitados, la verdad es que lo que ustedes quieran. Así que nos despedimos y hasta la próxima semana. Eso sería absolutamente todo el programa. Nos vamos a despedir con una canción, como siempre, el reverador. Con la venia de Atea, entre todos los diamantes.